of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo Radio María España. Hoy es 6 de octubre, víspera de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, y estamos también, continuamos inmersos en una situación muy complicada, ¿no?, en la vida social, en la vida política de España. Incluso los que nos escuchan, los que siguen este programa desde fuera de España, pues están siguiendo en otros medios de comunicación internacional las noticias que se hablan sobre el tema catalán. Yo ya dediqué el programa del 2 de octubre, del lunes pasado, a intentar iluminar desde la doctrina social de la Iglesia este aspecto, ¿no?, el llamado el proceso catalán desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, y no creo que sea necesario volver a hablar de ello. Sí voy a decir que las palabras que intenté compartir con vosotros, ¿no?, en el programa anterior, en ese 2 de octubre, en ese programa que titulé pues el proceso catalán desde la doctrina social de la Iglesia, pues han tenido mucho eco especialmente en otros medios de comunicación de tipo religioso. Se han hecho eco, y ayer mismo veía cómo así prensa también se hacía eco del desarrollo, además de una manera bastante detallada de cómo intenté desarrollar el contenido, ¿no?, de esa reflexión desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. El Papa también, pues esta semana, al recibir al nuevo embajador de España, la Santa Sede, ha pronunciado unas palabras pues en una línea muy parecida, por no decir la misma, idéntica, ¿no?, desde la que intenté yo iluminar ese aspecto desde la doctrina social católica. He recibido por parte vuestro pues muchos correos electrónicos, porque sé que estamos todos sufriendo mucho, ¿no?, viendo cómo se deteriora la convivencia social. He recibido muchos correos pues de agradecimiento por esa iluminación, en la que quise subrayar de que hay un aspecto de ahí de inmoralidad grave, ¿no?, de inmoralidad grave en todo lo que está ahí aconteciendo. Y he recibido muchos correos de agradecimiento, pero también he recibido varios correos, ¿no?, pues de personas que son de sensibilidad contraria, que tienen una sensibilidad muy adherida, ¿no?, a ese proceso de independencia que se está dando en Cataluña, y que son oyentes también de Radio María, que ahí existen también, y que yo me alegro mucho de que Radio María tenga oyentes de sensibilidades muy distintas, porque quiere decir que no llegamos únicamente a un tipo de oyentes, sino que intentamos llegar a todos. Y he recibido pues correos de ellos, pues claro, pues no entendiendo lo que yo he dicho, etcétera. Bueno, he intentado obviamente responderles pues con todo el cariño y paciencia que he podido, y además también adjuntándoles la referencia de las palabras del Papa, que son totalmente confluyentes, etcétera. Pero lo cual a mí me ha impresionado y me ha alegrado ver también que existan, ¿no?, pues oyentes de sensibilidades muy distintas en Radio María. Y me ha hecho pensar lo siguiente. Me ha hecho pensar cómo tenemos una gran tarea para educar nuestra sensibilidad desde la doctrina social católica, sin que las ideologías sean las que configuren nuestros criterios. ¿Cómo hacer, ¿no?, que tengamos unas legítimas sensibilidades diferentes, pero a su vez que no permitamos que determinadas ideologías viscerales nos hagan perder el sentido de la realidad y el del juicio prudente? O sea, ¿cómo tener la luz suficiente desde el Evangelio para educar nuestra sensibilidad de manera que lo determinante sea la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia y no nuestras sensibilidades que estén un poco, digamos, cegadas por las ideologías? ¿Cómo hacer eso, no? Que lo determinante sea la doctrina social y que estemos dispuestos a desapegarnos, ¿no? A desapegarnos de criterios en la medida en que vamos descubriendo la luz del Señor, que son criterios que están contaminados por ideologías, ¿eh? Hay que pedir esa gracia. Y no es fácil, y en eso tenemos, y no hay que pensar, sí, sí, eso, el prójimo. No, cada uno de nosotros, ¿eh?, se tiene que aplicar, ¿no? Esta, Señor, concédeme la gracia de ver la realidad a la luz de tus ojos, ¿eh? Y que las ideologías no contaminen mi sensibilidad, sino que sea la luz del Evangelio y la doctrina social la determinante. Lo que sí que es cierto es que en lo que ha habido, yo creo que no, pues en las respuestas, en los ecos que he recibido, una unanimidad absoluta, es en la necesidad de que en este mes de octubre, tan delicado en la convivencia social, recurramos al rosario. Sí, mañana es Día de la Virgen del Rosario. Y la conciencia de que aquí se está quebrando una convivencia social y que tenemos que recurrir a la madre, eso yo creo que eso lo tenemos todos los oyentes de Radio María. Cuando no hay madre, hay desmadre. Y tal vez tenemos que darnos cuenta de que la carencia, ¿no?, de la invocación a nuestra madre, a María, nuestra madre, pues puede estar en el fondo de este riesgo tan grande de quiebra. Ayer envía a las redes sociales, ¿no?, pues una frase famosa de esas de San Pío de Pietralcina, que dice, ¿no?, un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Es un soldado sin armas. ¿Eh? Y creo que hay que decir que, bueno, pues que es una gran oportunidad, ¿no?, la que se nos da, la de recurrir al rezo del rosario en este mes de octubre, para muchas personas que lo tengan olvidado, o para muchas personas que son de esas que a mí me gustaría rezarlo, pero luego al final esta vida tan desordenada me ha llevado casi a llevarlo de adorno en el bolsillo, o a tenerlo en una estantería de adorno. Cógelo de la estantería, mételo en tu bolsillo, sácalo de tu bolsillo, comienza a rezarlo. Por las noches, duérmete pronunciando Ave Marías, ponte en presencia de María. Sí, creo que es una gran oportunidad la de que hagamos del rosario el instrumento de salvación, la gran cordada. El rosario es como una gran cordada. ¿Sabéis cómo los alpinistas quieren subir a la cumbre, a esa cumbre, en comunión? Y para eso no puede subir uno solo. Tiene que ser en comunión y con una cuerda sujetos unos a otros, y esa gran cordada que nos va a ayudar a llegar a la cumbre caminando en comunión es el rosario, ¿eh? Hoy, por lo tanto, en esta víspera de la Virgen del Rosario, quisiera hacer un gran llamamiento a que hagamos del rosario un instrumento en este momento tan delicado de la vida social en España, el instrumento por la comunión interna, por la comunión entre nosotros, ¿eh? Vamos a pedir esta gracia. El rosario, instrumento de comunión. La gran cordada que nos une para llegar a esa cumbre. Pues este es el programa de Sexto Continente, que tenemos una interacción con los oyentes, también a través de las redes sociales. He hablado de cómo pues envié ayer ese mensaje de San Pío de Pietralcina a las redes sociales: un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Y eso fue enviado pues en Twitter a la cuenta @obispomunilla, al muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y también a la cuenta de Instagram que está a mi nombre. Bueno, decir también que los programas anteriores pues están a vuestra disposición en el podcast de Radio María, si alguno quiere escuchar ese programa específico, ¿eh?, sobre el tema de la perspectiva del proceso catalán desde la doctrina social de la Iglesia, que fue el 2 de octubre, y lo tiene a su disposición en el podcast de Radio María y en el canal de iVox, llamado Sexto Continente. Pues este es el punto de partida, y deciros también que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar pues vuestras aportaciones, preguntas, etcétera. Quiero, por lo tanto, comenzar el programa de hoy con una evocación de lo que aconteció pues hace 446 años, de lo que aconteció un 7 de octubre de 1571, en aquella batalla de Lepanto, en la que el rosario pues fue invocado por el Papa como instrumento en una gran batalla, frente a los turcos en aquel momento, y en este momento pues una batalla que quiere también disgregar, que quiere romper la convivencia social entre nosotros. Eso que aconteció en el año 1571 tuvo lugar cuando ya habían pasado 80-90 años de la reconquista de Granada, cuando ya pues los musulmanes, la invasión musulmana había sido ya pues expulsada de España, pero a nivel internacional vino un peligro, pues esta vez no desde el sur de España, como fue la primera invasión, ¿no?, que fueron 8 siglos antes, sino que en esta ocasión la invasión venía pues desde los turcos, ¿no?, por el mar. Y fue el 7 de octubre de 1571 cuando tuvo lugar la batalla de Lepanto. Y voy a leeros una breve, ¿no?, descripción de lo que allí aconteció, y que obviamente creo que es evocar la historia para traerla al presente y para darnos cuenta de que sigue siendo plenamente actual, ¿no?, la invocación al rosario como instrumento. En 1571 la cristiandad era amenazada por los turcos musulmanes, y el Papa San Pío V pidió a todos que rezaran, particularmente el rosario, para obtener la victoria. Y una vez conseguida esa victoria, pues se instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que nos disponemos a celebrar mañana, ¿no?, 7 de octubre. Los musulmanes ya habían arrasado con la cristiandad en el norte de África, en el Oriente Medio y en otras regiones. España y Portugal se habían librado, ¿no?, después de 8 siglos de lucha, expulsando a la invasión musulmana, ¿no? La amenaza se cernía, pero una vez más, sobre toda Europa. Los turcos se preparaban para dominarla. La situación para los cristianos parecía desesperada. Italia se encontraba desolada por una hambruna. El arsenal de Venecia se había devastado por un gran incendio, ¿no? Y aprovechando la situación, los turcos invadieron Chipre con un formidable ejército. Y además los defensores de Chipre fueron sometidos a muchas torturas. El Papa San Pío V trató de unificar a los cristianos para defender el continente, pero contó con muy poco apoyo, ¿no? Ojo también a este dato, porque es típico, ¿no?, que entre nosotros tengamos una dificultad para unirnos que es tremenda. Cada uno por su lado, y no nos unimos en lo fundamental. Pero por fin se ratificó la alianza, ¿no?, la alianza para luchar contra esa amenaza turca en mayo de 1571. Y la responsabilidad de defender el cristianismo cayó principalmente en Felipe II, rey de España, también en los venecianos y genoveses. Pero como entre ellos había muchos piques, pues para evitar rencillas, se declaró al Papa como el jefe de la Liga, a Marco Antonio Colonna como general de los galeones y a don Juan de Austria como el generalísimo. El ejército, esta Liga cristiana, contaba con 20.000 buenos soldados, además de marineros. La flota tenía 101 galeones, o sea, 100 galeones prácticamente, y otros barcos más pequeños. El Papa envió su bendición apostólica y predijo la victoria. Hizo una especie de profecía, y él confiaba en esa victoria. Y además, ojo esto, el Papa ordenó que sacaran del ejército a cualquier soldado cuyo comportamiento pudiese ofender al Señor. Es decir, mira, prefiero tener menos soldados, pero por favor, no metáis entre los soldados que estén ofendiendo a Dios. Pues yo qué sé, imagínate, con blasfemias, con lo otro. Quita, saca esos soldados. Preferimos ir a la batalla con menos. San Pío V, miembro de la Orden de Santo Domingo, porque él era dominico y consciente del poder de la devoción del rosario, pidió a toda la cristiandad que lo rezara y que hiciera ayuno. Ayuno y oración, ayuno y rosario. Aquí hay una gran batalla, y esta batalla no la vamos a ganar solo con galeones. Ayuno y rosario, se lo pidió a toda la cristiandad, suplicando a la Virgen María su auxilio. Poco antes de amanecer, poco antes de amanecer del 7 de octubre, la Liga Cristiana encontró la flota turca anclada en el puerto de Lepanto. Al ver los turcos a los cristianos, se alieron rápidamente en orden de batalla. Los turcos poseían una flota, la flota más poderosa del mundo en aquel momento. Contaban con 300 galeras, frente a las 100 de la Liga Cristiana. Fijaros, 3 a 1. Además, también tenían miles de cristianos esclavos como remeros. Los cristianos estaban en gran desventaja, siendo su flota pequeñísima, ¿no?, comparando con ellos. Pero tenían su arma, que era el arma del rosario. En la bandera de la nave capitana de la escuadra cristiana ondeaba la Santa Cruz y el Santo Rosario. La línea de combate era de 2,5 kilómetros. Y a la armada cristiana se le dificultaban los movimientos por las rocas y escollos que estaban cerca de la costa, ¿no?, y un viento fuerte que era contrario. La más numerosa escuadra turca, sin embargo, tenía facilidad de movimiento en el ancho golfo, y el viento además le favorecía. Se estaba preparando, ¿no?, el escenario de la batalla, y se suele decir, ¿no?, ya dijo Napoleón aquello de que la batalla, las victorias y las derrotas se están incubando en el mapa, en cómo se colocan las tropas. El que está mal colocado tiene todas las de perder, y allí la cosa pintaba muy mal. La cristiandad seguía rezando. Don Juan mantuvo el centro y tuvo por segundos a Colonna y al general veneciano Vinieri. Eran sus segundos, sus ayudantes más próximos. Andrés Doria dirigía el ala derecha y Agustín Barbarigo la izquierda. Pedro Justiniani comandaba los galeones de Malta y Pablo Jourdain estaba en el extremo de la línea, ¿no? El marqués de Santa Cruz estaba en reserva con 60 barcos listos para relevar a cualquier parte del peligro. Juan de Córdoba, con 8 barcos, avanzaba para espiar y prever información, y 6 barcos venecianos formaban la avanzada de la flota. La flota turca, con 330 barcos de todo tipo, tenía casi el mismo orden de batalla, pero según su costumbre, en forma decreciente. No utilizaba escuadrón de reserva, por lo que su línea era mucho más ancha, y así tenía gran ventaja al empezar la batalla. Allí estaba en el centro, frente a Don Juan de Austria. Don Juan dio la señal de batalla enarbolando la bandera enviada por el Papa con la imagen de Cristo crucificado y de la Virgen, y se santiguó. Los generales cristianos animaron a sus soldados y dieron la señal para rezar. Los soldados cayeron de rodillas ante el crucifijo y continuaron en esa postura de oración ferviente hasta que las flotas se aproximaron. Los turcos se lanzaron sobre los cristianos con gran rapidez, pues el viento les era muy favorable, especialmente siendo superiores en número y en el ancho de su línea. Pero el viento, que era muy fuerte, de repente se calmó justo al comenzar la batalla, y pronto el viento comenzó en otra dirección, favorable a los cristianos. El humo y el fuego de la artillería se iban contra el enemigo, casi cegándolos e impidiéndoles seguir luchando. La batalla fue terrible y sangrienta. Después de 3 horas de lucha, el ala izquierda cristiana, bajo Barbarigo, logró hundir el galeón de Siroz. Su pérdida desanimó a su escuadrón y, presionados por los venecianos, se retiró hacia la costa. Don Juan, viendo esta ventaja, redobló el fuego, matando así a Ali, el general turco. Abordó su galeón, bajó su bandera y gritó victoria. Los cristianos procedieron a devastar el centro. Luchali, el turco, con gran ventaja numérica y un frente más ancho, mantenía a Doria y al ala derecha a distancia hasta que el marqués de Santa Cruz vino en su ayuda. El turco entonces escapó con 30 galeones y el resto fueron hundidos o capturados. La batalla duró desde alrededor de las 6 de la mañana del día 7 de octubre hasta la noche, cuando la oscuridad y las aguas picadas obligaron ya a los cristianos a buscar refugio. El Papa Pío V, desde el Vaticano, no cesó de pedirle a Dios con las manos elevadas como Moisés. Durante la batalla se hizo procesión del Rosario en la iglesia de Minerva, en la que se pedía por la victoria. El Papa estaba conversando con algunos cardenales, pero de repente los dejó. Se quedó algún tiempo con sus ojos fijos en el cielo. Cerrando el marco de la ventana, dijo: «No es hora de hablar, mas de dar gracias a Dios por la victoria que ha concedido a las armas cristianas». Este hecho fue cuidadosamente atestado y auténticamente inscrito en aquel momento y después en el proceso de canonización de Pío V. Repito esa palabra, ¿eh? No es hora de hablar, mas de dar gracias a Dios por la victoria. Yo creo que nosotros deberíamos de decir, no es hora de discutir, no es hora de... Vamos a rezar el rosario como instrumento de salvación. Las autoridades después compararon el preciso momento de las palabras de Pío V con los registros de la batalla y encontraron que concordaban de forma precisa. Pero la mayor razón de reconocer el milagro de la victoria naval es por los testimonios de los prisioneros capturados en la batalla. Ellos testificaron con una convicción incuestionable que habían visto a Jesucristo, San Pedro, San Pablo y a una gran multitud de ángeles, espadas en mano, luchando contra Selim y los turcos, cegándolos con el humo. En la batalla de Lepanto murieron unos 30.000 turcos junto con su general Ali. 5.000 fueron tomados prisioneros, entre ellos oficiales de alto rango. 15.000 esclavos cristianos fueron encontrados en las galeras y liberados. Perdieron más de 200 barcos y galeones. Los cristianos recuperaron además pues, grandes botines que los turcos habían pirateado. Los turcos, con su emperador, fueron presa de la mayor consternación ante su derrota. Dios, que había permitido que parte de las naciones cristianas cayeran bajo la presión turca, impuso aquel día un límite al mar, ¿no? Y no, al mal, perdón, y no permitió que el cristianismo desapareciese. El Dios que pone límite a las aguas y conoce cada grano de arena, escuchó la oración y manifestó su poder salvador. Los cristianos lograron una milagrosa victoria que cambió el curso de la historia. Con este triunfo se reforzó intensamente la devoción del rosario. Y en gratitud perpetua a Dios por esta victoria, el Papa Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, después conocida más tarde como fiesta del rosario, para el primer domingo de octubre. A la letanía de Nuestra Señora añadió auxilio de los cristianos. Fijaros, esa invocación de las litanías viene de Lepanto, auxilio de los cristianos. El Papa Pío V murió el primero de mayo de 1572, fue beatificado por Clemente X en 1672 y canonizado en 1712. Esta es una historia, ¿no?, acontecida hace 446 años, en la que hubo una inspiración del Papa de llamar a rezar al rosario. Entonces digo yo, y si los oyentes que acostumbran a rezar al rosario lo redoblasen, y si quienes tienen el rosario en el bolsillo como mero acompañante lo sacasen y comenzasen de nuevo a rezarlo, y si los que lo tienen en la estantería o lo tiene la abuela guardada en la mesilla, lo pidiesen, lo llevasen consigo y comenzasen a rezar con él. El rosario es repasar los misterios de Jesucristo con los ojos de María, pero también el rosario nos permite ver lo que está aconteciendo hoy en la vida, pues desde los ojos de Jesús y de María, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad, y hoy, víspera de la Virgen del Rosario, pues tenemos que redoblar nuestra llamada a decir, en este momento tan delicado de la vida de la Iglesia y de la vida social y de la vida sociopolítica, en la que nuestra convivencia pues está en peligro, cojamos el rosario y en esta gran cordada que tenemos entre nosotros, caminemos unidos, dejándonos guiar por María. Escuchamos esta canción del Ave María, cantada por María José Bravo, que es tan conocida en esta radio, en esta casa. Dios te salve, María.

el punto octavo del DOCAT, pregunta: ¿deja Dios solo al ser humano después de que éste se aleje de él? Y responde: no, el amor de Dios no pasa nunca. Cita de 1 Corintios 13:8. Él va detrás de nosotros, nos busca en nuestros recovecos y escondites, quiere contactar con nosotros, quiere mostrarnos quién es. Así de breves, ¿eh? Nos deja Dios solos, ¿no? Después de que le hemos dado la espalda, de que nos hemos alejado de él, ni a hablar. Nos sigue, sigue detrás nuestro y no se da por vencido en ninguna de las, en ninguna de las, de los modos. Dios no tira la toalla en absoluto después de que nosotros le hayamos dado la espalda, ¿Sabéis cómo existe, no? Pues ese episodio del diluvio, del diluvio con esa imagen, ¿no? Con esa imagen del Antiguo Testamento se quiere remarcar que si alguno podría pensar que la paciencia de Dios se ha agotado, voy a enviar un diluvio, ya está bien, ya estoy arrepentido de haberos traído al mundo, no sé para qué os traje, ¿no? Voy a mandar un diluvio que acabe con el pecado del mundo. Sin embargo, ese episodio del diluvio termina con esa imagen del arco iris, diciendo: Dios no agotará nunca su paciencia. Dios, que es una imagen lógicamente antropomórfica, porque obviamente Dios no se arrepiente, porque Dios obviamente no se equivoca, pero como también la Biblia utiliza ese lenguaje antropomórfico, inevitablemente, pues claro, dice, ¿no?, ese pasaje: Dios se arrepintió de haber enviado el diluvio, y entonces hizo una especie de pacto, un pacto de una alianza eterna. Ese arco iris es la imagen de la misericordia de Dios diciendo: yo no me cansaré nunca de ofrecerte la salvación. Si dice el Evangelio, ¿no?, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Siete veces? No te digo siete veces, sino 70 veces 7. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios está siempre, yo suelo poner la imagen, que es un poco así, bueno, de nuestros días, del GPS, que cuando nos perdemos y nos desviamos del camino que nos indica, tú te sales del camino que te está mandando el GPS, y enseguida aparece la vocecita diciendo: recalculando, recalculando. Vuelves y no haces caso tú, y te vas por otro sitio, y recalculando, y siempre está desde el sitio en el que estás volviendo a calcular a dónde, qué tendrías que hacer para volver al sitio. Ese es Dios. Esa es la misericordia de Dios, que siempre es recalculando, para entendernos, O sea, estás siempre... Dios parte de tu situación actual. Dios no parte de la situación ideal, no. Él, desde donde estás. Estás roto. Bueno, pues desde ahí recalculando para llevarte. Estás en un momento de recalculando, desde donde estés. Para iluminar esto, este punto del DOCAT, el número 8, trae una cita de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, que dice lo siguiente, ¿no? Los hay que dicen: he hecho mucho mal, el amor de Dios no podrá perdonarme. Pero esto, dice el cura de Ars, pero esto es una gran mentira, ya que sería poner a la misericordia de Dios unos límites que no tiene. La misericordia de Dios es ilimitada, y nada hay que pueda ofender más a nuestro querido Dios que dudar de su misericordia. En el fondo, ¿cuáles son las grandes, digamos, deformaciones que existen hoy en día sobre la misericordia de Dios? Yo diría que hay tres grandes deformaciones de ese de lo que pensamos o creemos sobre la misericordia. Una primera deformación es, que es muy típica en nuestros días, es contaminar el concepto de misericordia de relativismo, Es decir, va, tranquilos, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, ¿no? O sea, como si invocar la misericordia fuese un sinónimo de negar la existencia del pecado, o, cuando menos, negar el drama del pecado. Tranquilos, que no pasa nada, ¿no? Se confunde la imagen del Dios Padre con la del Dios manipulable, Y eso, obviamente, es una deformación. Otra deformación también de nuestros días bastante típica, es reducir el concepto de misericordia a puro emotivismo. Pobrecillo, ¿no? Qué lástima me da. Ay, pues eso, qué pobrecillo, ¿no? Pues tengo misericordia de él, que es como si la misericordia fuese pena, pena. No, la misericordia no solo es pena, es la capacidad de regenerar a una persona a una vida nueva. O sea, no es solo sentir pena, es regenerarle. Y el tercer concepto, también un poco, digamos, también deformado, es un poco el que especialmente aquí refiere, ¿no?, este punto octavo del DOCAT, la tercera deformación es, pues, la de quien dice, sí, Dios es misericordioso. O sea, la teoría la tiene clara, ¿eh? Si Dios es misericordioso, Dios no se cansa nunca de perdonar, pero son cosas bonitas que decimos un poco en teoría, para los demás, pero que para con uno mismo, como dice, sí, Dios es así de misericordioso, pero conmigo yo ya he llegado tarde porque, o sea, no, sí, tengo confianza en que Dios era creador de cielos y tierra, y sí, pero para con los demás, ¿no?, como que conmigo ya he llegado tarde. Me acuerdo perfectamente de hace años ya esto, era yo sacerdote, hay una parroquia en Zumárraga, y me acuerdo que estaba con un grupo de padres jóvenes, ¿no?, hablándoles de, bueno, pues de sus hijos, que estábamos en el campamento intentando educarles, pues, en el tema de la castidad, en el tema de cómo vivir la pureza, pam, pam, ¿no?, y intentando explicarles a los padres lo que estábamos intentando transmitir a sus hijos, ¿no?, y diciéndoles que también ellos lo tenían que vivir, ¿no? Y entonces va y me dice una madre: jo, José Ignacio, mira, lo que estás explicando es precioso, es maravilloso, ¿eh? Tú intenta transmitirlo a nuestros hijos, pero jo, con nosotros ya has llegado tarde, ¿eh? Has llegado tarde, me decía la madre, ¿no? Y le decía, no me sirve lo que me estás diciendo, le decía yo, porque eso de que yo creo en un mensaje, pero no tengo esperanza en que sea para mí, eso es no creer en la misericordia de Dios, ¿sabes? Es como decir no creo. A mí no me vale decir, creo en teoría, pero para mí ya no me vale. No, mira, si me dices eso es que no crees. O sea, es que la misericordia de Dios es para ti. Lo hizo para ti el primero. Luego, cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo estamos diciendo en teoría, te lo digo a ti. Te lo digo a ti. O sea, y que la historia de tu vida, tus fracasos, no quiebren tu confianza en la misericordia de Dios, ¿eh? No la quiebren en absoluto. Estos son los principales, digamos, los principales riesgos de formaciones del concepto de misericordia. Y por eso, por eso es tan importante volver a remarcar. Dios, después de que nosotros le hemos dado la espalda, ¿qué es lo que hace Dios si tú le das la espalda? Pues yo te diría que sale corriendo, da la vuelta para que tú, como le has dado la espalda, que te vuelvas a encontrar de frente con él. Eso es lo que hace Dios. No tira la toalla, y esta batalla, la batalla está totalmente empeñado en no regresar hasta haber encontrado la oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y retornar a casa. Ave María, Verbum Panis, lo escuchamos. Ave María, ora pro nobis, se lo decimos en este día víspera de la Virgen del Rosario. Sabéis que este programa de Sexto Continente tiene pues un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas pues, y compartir también lo que deseéis compartir, porque tenemos una audiencia que voy a decir que es muy activa y lo agradezco mucho. Y intento también, ¿no?, pues responder a las preguntas que llegan, pero seguro que algunas se me quedan en el tintero. Yo pido perdón porque a veces me desborda un poco la cantidad de cosas. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos a Yolanda, pues que en el micrófono, y que nos va a ir presentando, pues desde la emisora de Madrid, las preguntas seleccionadas en esta semana. Adelante, Yolanda. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. Estela Albarracín nos pregunta, buen día, me gustaría que me respondiese una pregunta. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida y nos guía, y se nos pide que le recemos y pidamos a él consejo y protección. Pero cuando escucho en las noticias de niños maltratados y asesinados, me pregunto, ¿dónde está el ángel de la guarda de estos niños? Me gustaría respondiese a mi pregunta. Muchas gracias a usted y al programa. Vamos a ver, yo creo que Dios, en su deseo de salvarnos, de salvar al hombre del mal, pues tiene un gran reto, y es cómo hacer eso al mismo tiempo que lleva adelante este designio en el que la libertad del hombre está siempre en ejercicio. O sea, es decir, la libertad del hombre, Dios quiere salvarnos, pero no anulando nuestra libertad. Lo que Dios no va a hacer es decir, a ver, anulo la libertad del hombre. Nadie es libre. Y entonces ahora, como nadie es libre, evito todos los males. No, Dios no va a hacer eso. Porque si Dios hiciese eso, también estaría impidiendo una santidad en el hombre que, gracias al buen ejercicio de la libertad, el hombre puede llegar a alcanzar. Yo, como me habéis escuchado más de una vez, si Dios, sabiendo los males que se van a derivar del mal ejercicio de la libertad, aun sabiéndolos, sin embargo, sigue manteniendo la libertad del hombre, yo creo que es porque son más los bienes que se derivan de la libertad del hombre que los males que se derivan. Yo hago esa lectura. Son más los bienes que los males. Pero ¿qué ocurre con los males? Y además es verdad que también parece, ¿no?, que a algunas personas en especial les toca pagar los males, y son a veces personas inocentes, ¿no? Bueno, pues Dios, como hemos dicho en esta explicación del punto del DOCAT, ¿no?, Dios no, cuando alguien ha sido víctima del mal, Dios está continuamente reconduciendo, intentando reconducir ese mal hacia el bien. Y es verdad que el que fue capaz de hacer de la crucifixión, de la tortura, de la crucifixión, de hacer un bien, Dios es capaz de hacer de todos nuestros males también camino, instrumento de purificación y de santificación. Entonces, pues, por ejemplo, hay determinados males que hacen que la gente despierte en su generosidad. Dios suscita generosidad para apoyar a los más débiles, aquellos que están sufriendo. Y se ha servido a veces del mal para suscitar el bien de la generosidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, creo que hay que ver cómo Dios no pacta nunca con el mal, sino que esos santos ángeles de la guarda de esas personas que sufren están intentando, ¿no?, reconduciendo el mal acontecido para obtener del bienes. Dios no se cruza los brazos viendo los zarpazos del mal, sino que intenta reconducir esa historia hacia el triunfo pleno de Cristo en su resurrección. Adelante con la siguiente consulta. Javier, desde Ciudad Real, nos plantea: si alguien me pregunta sobre mis creencias, no tengo problemas en hablar de cuestiones de fe, aunque es cierto que algunos temas cuestan más que otros. Asisto a misa sin ocultarme y participo también en otras celebraciones religiosas públicamente. Sin embargo, reconozco que siento una extraña sensación cuando estoy con personas o en contextos no religiosos, y me cuesta muchísimo más actuar como yo quisiera. Gestos como santiguarme mientras voy por la calle, o antes de comer en un comedor público, o llevar la ventana del coche bajada mientras escucho el rosario o el ángelus por la radio, o dar mi opinión en una conversación desde la fe, me cuestan mucho. ¿podrían estar este tipo de acciones dentro de aquella palabra de Jesús, a quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre? Muchas gracias. Bueno, podría ser que sí, y uno tiene que estar atento a ello, atento a ello. Esa consulta que hace Javier, pues yo creo que es interesante. Es decir, a ver, ¿de qué manera llevamos adelante nuestra nuestra expresión de fe externa? Pues porque hay veces dice uno, a ver, en este contexto en el que estoy, es prudente que hable, que me exprese, aquí es más prudente callarme. Ha puesto el ejemplo, ¿no? Estoy poniendo, estoy escuchando el rosario en mi coche o en mi despacho de la oficina. ¿Qué hago? ¿Cierro la puerta y lo escucho, pongo el rosario de manera que los demás no lo oigan? ¿O no me importa que los demás? A ver, yo creo que, que ahí tiene que haber un juicio prudencial, y entonces ese juicio prudencial uno tiene que tener cuidado de que no sea mi cobardía, no sea el miedo de mi imagen el que me impida ser espontáneo delante de los demás, porque en ese caso sí podría, ¿no? Como dice él, este tipo de cosas se podrían asimilar a lo que dice Jesús, a quien me niegue a mí delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. A ver, podría ser que uno, pues por vanidad, por miedo a que su imagen se resienta, esté ocultando su condición cristiana, en cuyo caso sí se haría susceptible de recibir esa reprensión de Jesús. Pero también es posible que uno, a ver, haga un juicio de prudencia, de decir, a ver, yo tengo que intentar dar testimonio delante de mis compañeros de oficina, por ejemplo, de oficina. A ver, ¿en qué graduación lo hago? Y diga, a ver, yo pienso que lo prudente es que lo haga en esta graduación. A ver, a esto si les explico todas mis devociones y las cosas que yo hago, pues no le estar en un momento tan frío y tan alejado que se van a chotear de todo, se van a chotear y no les va a ayudar nada. Más bien voy a ir gradualmente, poco a poco, dando testimonio de mi vida, de manera que puedan ir entendiendo poco a poco. O sea, esto, por ejemplo, esto no es cobardía. Esto no es cobardía, es hacer un juicio de discernimiento de cuál es lo prudencial para que mi testimonio sea más efectivo, más eficaz. Entonces, luego, quiero decir que hay que distinguir cuando las cosas las hacemos, habiendo discernido la prudencia de no mostrar las cosas que difícilmente van a ser bien entendidas, sino que poco a poco ya, pero que no sea tu cobardía, ¿no? Que no sea tu vanidad la que decida esconderte, sino tu juicio prudencial, el que diga, esto lo muestro, esto a este decírselo aquí es como echar perlas, como dice el Evangelio, no echéis perlas a los cerdos, con perdón de la expresión que parece ofensiva, pero el Señor nunca ofende en el Evangelio. O sea, es decir, tú muestra las perlas donde las perlas puedan ser bien, bien apreciadas. Luego, el asunto no está únicamente en qué cosas hago, sino para distinguir cuándo ha sido la cobardía y cuándo ha sido el juicio prudencial, uno tiene que mirar tiene que mirarse interiormente y ver qué es lo que me está moviendo a mí a tomar la decisión. ¿Es mi vanidad, es mi orgullo o es más bien el juicio prudencial? Ese es el elemento de discernimiento. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente llamado José Francisco nos comparte. Me llamo José Francisco y soy profesor de informática en el sistema público, impartiendo clase en la ESO, bachillerato, ciclos formativos y también como profesor asociado en la universidad. Me confieso creyente desde hace solo 3 años, cuando me encontré con el Señor durante la catequesis de comunión de mi hija mayor. En estos últimos años he descubierto también Radio María y, entre otros bienes, me aporta una importante base formativa aplicable a mi vida en general y a mi trabajo en particular. En relación a mi labor educativa como docente, este curso he empezado más en serio a poner en práctica lo recibido. Aderezo algunas de mis sesiones con imágenes y pequeños vídeos que obtengo en @obispomunilla e incluso he desarrollado una unidad didáctica con material extraído de lecturas recomendadas en www.enticonfio.org. pero, por desgracia, me siento obligado a realizar esta labor evitando palabras como iglesia, papa, obispo, católico o incluso Dios, que pueden resultar malsonantes a unos oídos tan secularizados como los de seguramente muchos de mis alumnos y muchos de mis compañeros. Temo que este lenguaje pueda producir un rechazo de los principios que quiero introducir. Por tanto, evito citar mis fuentes, le pido perdón por ello, salvo que alguien me lo pregunte de manera explícita, cosa que no ha ocurrido, don Ignacio. ¿Se puede hacer apostolado en la educación pública? Doy gracias a Dios por su programa y por Radio María. Atentamente, José Francisco. Bueno, pues como veis es una pregunta bastante confluyente con la anterior, ¿eh? Se ve que estamos intentando ver de qué manera nos hacemos, damos testimonio de nuestra vida en un mundo pues muy secularizado, y no es tan fácil buscar, ¿no?, buscar la fórmula. Bueno, lo primero, gracias José Francisco por su testimonio de apostolado, de conversión y de apostolado. Y un detalle, a los que sois catequistas, catequistas que seréis muchos de los oyentes y sacerdotes, como cuenta él, a mí me ha hecho mucha ilusión escuchar que cómo él tuvo su conversión a raíz de la catequesis de comunión de su hija mayor. Muchas veces los hijos pueden llegar a ser el momento que Dios había pensado para llegar a los padres. Fíjate, ¿no? La catequesis de primera comunión es el momento en el que Dios se sirve para llegar a los padres. Bueno, con respecto a ese testimonio que él da, de decir, de servirse de todo ese material, ¿no? Ese material de esas reflexiones que, por ejemplo, se pueden hacer en Sexto Continente, o las reflexiones de los mensajes enviados a las redes sociales, pero utilizados de una manera, no explícitamente religiosa, sino utilizándolos desde los valores, desde los valores que tienen. Esto es correcto. A ver, por supuesto que puede ser correcto. Es lo mismo que he dicho antes, ¿no? Una cosa es que alguien quite el nombre de Dios y el nombre explícito, ¿no?, pues de la Iglesia, lo quite pues por cobardía o por o por vanidad, porque tiene miedo a que su nombre pues pierda prestigio. Si esos son los motivos que le llevan a hacer eso, mal asunto, Pero cuando uno dice, a ver, en este momento, en este contexto laicista, etcétera, en el que no se me va a permitir, o sea, no tengo la capacidad directamente, ¿no?, de presentar así de frente todos los valores religiosos, bíblicos, revelados, etcétera, no se me admite, ¿no?, el recurso a la revelación, voy a presentar, ¿no?, todos los valores inherentes que están. Además, bueno, ya habéis visto también que yo muchas veces envío mensajes en las redes, algunos son totalmente explícitos, pues en su dimensión religiosa, pero otros, sin embargo, no, o sea, están hablando de valores concretos, Entonces, son valores que están preparando el terreno para hacerse una pregunta trascendente. Y detrás de esto, o sea, ¿quién han ido? Pues por ejemplo, recuerdo que envié a las redes el 3 de octubre, ¿no? Las ideologías viscerales pueden llegar a hacernos perder el sentido de la realidad. O sea, pues a propósito de la visceralidad de las ideologías, ¿no?, que pueden hacer que se lleguen a enfrentamientos. Bueno, es una reflexión que en sí no es explícitamente religiosa, pero que es un punto de partida interesante para que luego, vean, más tarde podamos llegar a decir que tenemos que dejar que sea la luz de la fe la que ilumine, ¿no?, nuestra sensibilidad y no las ideologías, que es la luz la que tiene que iluminar la razón y no las falsas ideologías. O sea, que sí que es perfectamente posible, ¿no?, que el primer punto, ¿no?, de la evangelización tenga lugar desde los valores naturales, que la ley natural muchas veces, en el contexto en el que estamos, la ley natural no está siendo sostenida, sino en los contextos en los que se cree en la gracia. Sin lo sobrenatural muchas veces no existe lo natural. Ahora, proclamemos lo natural, y cuando ya lo hayamos proclamado, confiamos en que tendremos también, ¿no?, la gracia, la posibilidad, el don de poder también ver qué sostiene los valores naturales, porque en el fondo los valores naturales están sostenidos por una verdad que es Dios mismo, por una bondad que es Dios mismo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo